La fiesta, ya llegó la orquesta, todos esperamos que la cosa empiece. Don Eleuterio saca su acordeón que brilla como nunca y hace una escalita. La batería ya se ha preparado para que empiece el baile, todo está arreglado. Y los muchachos buscan su pareja y se dicen: esa es para mí. Empezó la alegre fiesta, las parejas se apretujan y se escucha con placer el acordeón brillante de la orquesta. Un idilio ha comenzado y es que se formó pareja, y tal vez cuando volvamos al próximo año casamiento habrá. Se armó la fiesta, todos se divierten, toca ya la orquesta sus mejores piezas y las parejas llenan ya la pista, todo es alegría, ritmo y melodía. Don Eleuterio junto con su orquesta quiere que la gente se divierta mucho, y los muchachos buscan su pareja y se dicen: esa es para mí. Empezó la alegre fiesta, las parejas se apretujan y se escucha con placer el acordeón brillante de la orquesta. Un idilio ha comenzado y es que se formó pareja, y tal vez cuando volvamos para el próximo año casamiento habrá.